para la película, pues, del mismo nombre, del año 2000. Esto fue la primera edición de los la primera edición en la que en los premios Goya hubo premio a la mejor canción original, porque en las primeras 14 ediciones ni siquiera se contempló. Sí que ha habido bandas sonoras absolutamente gloriosas, y en el cine español siempre la música ha estado presente, luego hablaremos un poquitín de ello, pero lo cierto es que no hay demasiada costumbre de poner una banda sonora con canciones, más que con, pues, con un hilo instrumental que, bueno, Roque Baños, Alberto Iglesias lo abordan, pero es una cuestión que lo de las canciones, sobre todo yo creo que por el hecho de tener que promocionar la película con una banda sonora lanzada, pues a los directores parece que no le ha hecho mucha gracia nunca, más que a los directores, a quien está detrás. Bueno, me estoy enrollando y no me he presentado. Soy Nacho Ciudad, estaré con vosotros en los próximos 50 y pico minutos de radio aquí en el 105 de FM, en Radio Crash, también en radiocrash.org. Hoy con canciones, bueno, vamos a hacer un poco de trampa, canciones de los Goya y canciones del cine español, porque el cine español existía antes de los Goya, aunque después ha habido de vez en cuando artistas que se han atrevido a poner su talento al servicio de las películas. Yo no puedo adivinar qué dragones te silban, quién te puso el antifaz que mudó tu piel. Voy a seguir aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan, dónde te escondes para no volver. Revuelve, huele el futuro, no hay sombra de tu voz. Tal vez el silencio sonará mejor. Sé que tienes tu razón, yo no pierdo la mía. No hay secreto que me impida que hoy te vuelva a ver. Voy a seguir tus pasos de baile, cuando el cielo se aclare, allí estaré. Prendida del futuro, como flor del ojal. Tal vez con la brisa volverá. El amor de Andrea Vetusta Morla y Valeria Castro, seguramente la banda que mejor hace directo en este país, junto con una de las mejores noticias que han surgido en los últimos años, la cantautora de Los Llanos de Aridane, que pues se puso a colaborar con la banda de Tres Cantos en este tema, que estuvo, pues bueno, estuvo nominada a mejor canción, pero pues Pues no se lo llevó. No, la verdad es que bueno, hay decisiones un poco incomprensibles y esta es una de ellas, pero bueno, no vamos a hablar tampoco de lo que son los premios Goya, que como todos los premios de cine tiene muy poco de cine y mucho de todo lo demás. Pero bien, el caso es que esta canción nos ha quedado también pues para disfrutarla aquí en el Hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este programa que estamos dedicando a la música de los Goya, aunque nos vamos a ir después a música del cine español, lo he dicho porque al final el recorrido que hemos intentado hacer era como muy plano. Sí que, a ver, por ejemplo, Valeria Crasto ha estado nominada 2 años seguidos. Joaquín Sabina ha tenido innumerables nominaciones, incluso algún premio. Hay artistas que se repiten muchísimo, hay muchísimo fado, mucho flamenco light, como lo queramos llamar. Pero el caso es que hay un poquito de variedad. Parece que aquí nos gusta el relato intimista de cara a los premios, ¿eh? El cine español, ya os digo, que tiene muchísima más música. Y poquitas veces hemos visto que haya una conjunción entre música de películas y éxitos comerciales. No me digáis por qué. O si me digáis por qué. Seguramente la cuestión esté sobre todo en esas poquitas ganas, repito, que hay de que la banda sonora forme parte de la promoción de la película o tener que pagar a un artista si la canción tiene muchísimo éxito. Yo creo que el único ejemplo que hemos tenido desde que los Goya dan premio a la mejor canción de éxito comercial es esta. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Llamada, el tema con el que Leiva se llevó el Goya a la mejor canción. Lo dicho, poquitas he visto en el cine español que un tema haya tenido éxito comercial y a la vez se ha llevado el Goya a la mejor canción. Ha habido temas con bastante éxito comercial, por ejemplo, banda sonora de Tadeo Jones, el Te voy a esperar, pero que no se llevaron el premio. También es verdad que quizás, lo que se entiende con mejor canción, pues es un tema muy comercial, pero como mejor canción, pues igual no se ajusta a los cánones que se deben tener para llevarse un premio. Pero aparte de eso, de hecho, es dificilísimo encontrarlas, no ya editadas en CD, sino directamente en plataformas. Hay muchas que no están ni en Spotify. Así que con eso pues, os lo digo todo, lo que es el cine español en lo que a las canciones de películas se refiere. Recuerda que estás en El Hilo, como todos los martes de 10 a 11 de la noche, también en redifusiones en radiocras.org y pues en el podcast, que bueno, también puedes encontrarnos. Hoy voy a tener una novedad, eso lo diré a lo largo del programa. De momento, seguimos con música de Premios Goya, con canciones que en algún momento formaron parte de la noche del cine español, porque dicho, no hay entre las premiadas muchísimas canciones que podamos decir este tema, pues igual que los Oscars. En los Oscars tranquilamente tenemos 20-25 canciones que han sido absolutamente rompedoras entre las ganadoras, no hay entre las candidatas, que hay cientos, pero entre las ganadoras hay un montón de temas que han formado parte luego del ideario colectivo, pero en los Goya, pues lo dicho, no tenemos mucho interés. Parece ser que la música también forma parte de lo que recordamos de la película, salvo excepciones que veremos después cuando salgamos de los Goya. La verdad es que el programa de hoy, yo tenía una idea muy clara cuando me puse a hacer el guión y tuve que deshacerlo, y para que quede medianamente decente, pues vamos a irnos a lo que es la música del cine en español, y después de hacer el repaso a los Premios Goya haremos un viaje por películas anteriores que también nos dejaron éxitos verdaderamente legendarios. Seguimos aquí en El Hilo, en Radio Crash, iba a decir yo, está diciendo en la noche de los Goya. No, en la noche de los Goya. Algún día estaremos en la noche de los Goya, pero de momento, hombre, si con programas como este va a ser complicado que nos inviten. Entonces, bueno, que vamos a tratar de cuidar el cine español y también vamos a intentar convencerles de que cuiden las canciones, porque es muy importante que al final en las películas tengamos canciones para recordar. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir.

llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Tema del año 1935 de los hermanos Lara, Agustín y María Teresa. Salió en el cine por primera vez en la película Revancha del año 1948. Era una época en la que el cine era una plataforma para que los artistas, los cantantes más conocidos, salieran en pantalla. Era un pretexto cualquiera para que cantaran y pues nos dejaran ahí sus coplillas y sus grandes éxitos. La verdad es que era un cine pues más enfocado al entretenimiento más que nunca, y bueno, pues tuvimos Imperio Argentina y Concha Piquera, o sea, cualquiera que quería triunfar en la música se dejaba ver por la gran pantalla. Y del año 48, de aquella película Revancha, hasta el año 91, que Almodóvar la incluyó en Tacones Lejanos, pues esta canción había tenido diferentes versiones, pero no había vuelto al cine. Y la verdad es que hay que decir que significó un antes y un después en la carrera de Luz Casal. Una Luz Casal que hasta ese momento pues había sido una rockera en español, de las poquitas que había, pues se dedicaba a hacer canciones tipo Rufino, Loca, etc, etc. Y aquí pues dio un paso, adelante, sí. Tres pasos adelante en su carrera, porque desde entonces, desde ese Piensa en mí, yo creo que Luz Casal se creyó verdaderamente que iba a ser lo que es, una diva de la canción. Y pues Almodóvar siempre saca lo mejor de los protagonistas de sus películas, aunque bueno, ha tenido un problemilla con el elenco y cómo los trata, pero eso forma parte del secreto de sumario que no vamos a revelar aquí en el hilo, en el 105 de la FM, en Radio Creas, también en radiocreas.org y en el podcast. Hoy, hablando del cine en español, hemos empezado con los Goya, acabaremos con los Goya y por el medio, directores que han usado muy bien la música en sus películas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor. Formó parte de una banda sonora, de la banda sonora de Cría Cuervos, de Carlos Saura, uno de los directores que mejor ha usado la música en el cine y que más lustre ha dado a las canciones que ha utilizado en sus películas. Por cierto, encontraréis seguramente el ¿por qué te vas? Mal escrito, con un interrogante al final, cuando no es una pregunta, es ¿por qué te vas? Es una afirmación. El tema de que compuso José Luis Perales para Janet, la eterna chica rebelde de la música en español. Y en esta película Cría Cuervos, Carlos Saura le daba todavía una dimensión mayor, aunque para darle un toque verdaderamente especial a una canción y sacarla de su hábitat natural para convertirla en un clásico legendario, el tema que incluyó en la banda sonora de Deprisa, Deprisa. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo. Ah, me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno para ir a tu nido. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Cientos de versiones de este Me quedo contigo, una canción que ha significado tanto para tantísima gente y que la compusieron un grupo de analfabetos llegados de Badajoz a los arrabales de Madrid. Una canción que en cualquier otro idioma sería una de las tres o cinco canciones más importantes de la historia, pero que aquí pues le hemos querido siempre desterrar, incluso dentro del propio mundillo de la cultura, siempre tan elitista, porque con una letra tan simple y una melodía tan directa, es un tema de esos que llega directamente al alma. Si no fuera una buena canción, no habrían hecho versiones tantísimos artistas, prácticamente todos los de el lado flamenco de la historia, Miguel Campello, la versión impresionante que hizo Rosalía a capela en una gala de los Goya, precisamente, una canción que es tan simple y tan directa que es imposible que no te llegue. Me quedo contigo, de los Chunguitos. Sí, es una de mis debilidades, ¿para qué lo voy a ocultar? Estás en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hablando de música en español. Empezamos hablando de música de los Goya, acabaremos hablando de música de los Goya. Nos hemos dejado una parte importante de lo que era la historia de la música en el cine español. Sí, canciones como La falsa moneda, canciones como La bien pagada, El día que nací yo, que por cierto fue el título de una película protagonizada por Isabel Pantoja. Aquello era, pues, eran musicales en pantalla grande. Bueno, musicales, estoy diciendo musicales, actuaciones en pantalla grande. Un musical, a fin de cuentas, no deja de ser también un género cinematográfico. Pero el cine español, pues, ha tenido muy buenos compositores de bandas sonoras, repito, pero canciones poquitas que podamos sacar de lo que es la pantalla para llevar a las tiendas de discos. Y por lo que nos toca, por lo cerca que nos queda esa canción, a pesar de que ya ha pasado unos cuantos años, no podía faltar en este programa del hilo dedicado a la música del cine en español un tema. Para aquel momento no había canciones en los Goya, así que vamos a hacer trampa. Seguramente habría estado, porque fue un éxito clamoroso y una de esas canciones que a todos nos trae muy buenos recuerdos. You only stand by your side. So tell me why I love you. tell me what is over. This is a good strong hurt. It's raining on my blood. Oh, love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Right, this is it, right. You know you lay me down to rest, rest, rest. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. So many times I wonder the price of a whole life in you. Now I realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better, why I'm feeling better when I'm feeling blue. Love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Right, this is it, right. You know you let me down to rest, rest, rest. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. You told me I'm not here. Baby, that's what I see. I'm trying to let you move. I'm thinking in another boyfriend. You told me I'm not here, baby. That's what I see. Can't stand, stand for you. Can't stand, stand for you. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Inconfundible el chup chup de Australian Blonde. Cuando el Season Sound saltó, el Pajares, esa barrera que nos, o el Negrón, según que lo queréis ver, y llegó a directamente una de las canciones más, de una de las películas más taquilleras del año 1993, Historias del Cronin, de Moncho Armendáriz, basado en la novela de José Ángel Mañas. Y una película que, bueno, la película no es que sea un clásico del cine, ni mucho menos, pero la canción sin duda nos trae a todos una sonrisa en el recuerdo de aquella época donde éramos más jóvenes. Bien, hemos llegado al final, hasta aquí ha llegado el programa de hoy y vamos a tener que poner punto y final a este programa de El Hilo, que hablado de la música del cine en español, de los Goya y de lo que no son los Goya. Porque lo he dicho unas cuantas veces desde que empezó el programa, es sorprendente cómo el cine español, las películas, pues pasan olímpicamente de lo que son las canciones para lo que es la promoción o para luego llegar a un poco más a públicos, pues a permanecer más tiempo en cartel, en aprovecharse de la popularidad de las canciones para que la película gane espectadores. La música es absolutamente secundaria en lo que a canciones se refiere, porque con las bandas sonoras, a fin de cuentas, es algo que acompaña, pero lo que son las canciones en sí, pues no se aprovechan mucho, ni pues quitando pues casos contados. La verdad es que lo que se ha hecho más a menudo es lo que hemos ido poniendo pues en la parte central del programa, directores que han aprovechado muy bien canciones que ya existían o han dando nuevas versiones para utilizarlas en sus películas. Hemos incluido a Carlos Saura, hemos incluido a Almodóvar, nos ha faltado Garci, quizás porque no nos llamaba tanto poner a Gloria Lasso o al Begin de Begin, pero Garci también ha utilizado muy bien la música en sus películas, canciones ya editadas, no meter canciones nuevas, que eso no lo ha hecho casi nunca. Y pues lo dicho, si veis la lista de canciones que se han llevado al Goya, la mejor canción, solamente no os suene ni la mitad. Y sí que hay bastantes buenas canciones entre las nominadas. Quizás es que a la hora de votar se busca otro tipo de perfil, que es el que al final se acaba imponiendo, y no canciones que hacen pensar o que directamente te remueven. Y nos vamos a ir con un tema que es